tengo en mis labios el grato recuerdo de aquel dulce beso que me enamoró. Testigos ellos fueron, el eterno lucero y un árbol ya viejo que del rocío nos cubrió. Se abrieron tus alas y fue tan hermoso. Se iluminaron tus ojos cuando te besé. Fue aquella noche, todo ese encanto con el sol se esfumó. Y yo me pregunto si aún lo recuerdas, si aún lo conservas, como lo hice yo. Conservas como lo hice.